Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. I said it can't take más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más. Bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. La participación de Nat King Cole interpretando Acércate más y más y más. 12 meridiano con 7 minutos. Jacobo Arbenz Guzmán se vio obligado a admitir el 27 de junio de 1954, con lo cual abrió la puerta al coronel Carlos Castillo Armas, con quien elementos paramilitares del Ejército de la Liberación Nacional ingresó victorioso desde el oriente a la capital el 3 de julio de 1954, apoyado por los Estados Unidos. Carlos Castillo Armas gobernó hasta el 26 de julio de 1957, cuando fue asesinado. Esa noche, tres disparos cegaron la vida en el Palacio Nacional y se culpó a un guardia, Romeo Vázquez Sánchez. Muchos aseguran que su muerte sigue siendo un misterio. Aunque no todos están de acuerdo, este movimiento trató de rescatar, desde el punto de vista de sus líderes, el espíritu político de la Revolución de Octubre, que según ellos se había perdido a raíz de la radicalización, pues hacia la izquierda, del gobierno de Jacobo Arbenz. Esto es lo que opina Fernando Ordóñez. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través de del programa Jueves Inolvidable de Boleros, datos que son muy importantes, claro, para conocer y muchos recordar hechos relevantes en la política económica, social y científica de nuestra Guatemala. Este domingo en muchas partes de Guatemala se estará conmemorando el Día de San Antonio de Padua. Saludos a todos los Antonios, tonos que el día 13 de junio estarán celebrando el día de su cumpleaños. El 11, mañana 11 de junio, allá en la capital centroamericana de la fe, estará celebrando también su cumpleaños Luis Antonio Xicará Castañeda. Estará siendo agasajado por Luisito y por Elenita. Bueno, pues y para toda la familia, felicidades. Saludos para Luis Antonio, que mañana pues estará celebrando el día de su cumpleaños. Jueves inolvidable de boleros. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Las mañanitas con la Sonora Santanera. Saludos para Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe, que mañana estará celebrando su cumpleaños. Y según sabemos que mañana van a haber ricas viandas, bebidas espirituosas sin faltar. También la yuca con chicharrón. ¿Y qué más hay por allá? Toda la familia estará celebrando con un delicioso pastel por la tarde. Y al mediodía, viandas especiales para el día de mañana, allá para Luis Antonio. Felicidades. 12 meridiano, 12 minutos. Pues el 13 de noviembre de 1960 se identifica el comienzo del conflicto armado interno, que tuvo como protagonistas a los militares Luis Turcios Lima, Luis Trejo Esquivel y Marco Antonio John Sosa, quienes intentaron un levantamiento en contra del poder instaurado por la contrarrevolución. En la segunda fase del conflicto, los hechos más fuertes fueron las masacres del altiplano, las ofensivas contra insurgentes Urba y el atentado terrorista en el Parque Central. Durante el periodo más cruento en Guatemala fue gobernado por militares Carlos Arana Osorio, Shell Eugenio García Lauguerud, así también Romeo Lucas García, así como dos gobernantes de facto, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. Vamos a seguir con ustedes mientras tanto. Saludos para los amigos que nos están prestando su sintonía y complacemos con esto que viene a continuación. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable. una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Antonio Machín cantando en el programa Toda, Toda una Vida. Otro de los datos también, y estos son tristes en Guatemala. Cuando eran las 3 de la mañana, aquel 4 de febrero de 1976, cuando un sismo de 7.5 grados sacudió las entrañas de Guatemala y devastó gran parte del territorio guatemalteco, prácticamente borró del mapa grandes regiones de Chimaltenango y otros departamentos de la falla del Motagua. La magnitud de este desastre llevó a miles de pobladores a emigrar a la capital en busca de trabajo, asentándose en lugares precarios y ocupando terrenos baldíos, llevando a la expansión desordenada de la ciudad, situación que hasta la fecha continúa. La democracia, pues ya el 14 de enero de 1986, Vinicio Cerezo Arévalo se convirtió en el primer presidente de la era democrática, un hecho trascendental en la vida política de Guatemala, que varias décadas de gobiernos militares, en 1985, se eligió una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y se convocó a elecciones generales. Este hecho marca uno de los momentos más importantes en la historia contemporánea de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa, apreciables amigos, es el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en contrato. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé.

entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala. El conflicto duró 36 años y dejó cerca de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 100.000 desplazados, según el informe de recuperación de la memoria histórica de Guatemala. La mayoría de los últimos llegó a emigrar a México y a los Estados Unidos. El conflicto armado marcó profundamente por lo menos tres generaciones por la violencia que alcanzó en la década de 1980 y temas no resueltos como los desaparecidos, los asesinatos selectivos nunca aclarados. Además, tuvo un impacto económico negativo, lo cual frenó la inversión extranjera, a pesar de que Guatemala fue el único país de Centroamérica que creció económicamente en medio de una guerra interna. Bueno, pues en el programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos tenido el gusto de platicar a ustedes, apreciables amigos, datos históricos de estos momentos decisivos, los instantes claves que cambiaron el curso de la vida política y social de nuestra Guatemala. Hechos relevantes en materia política, como digo, económica, social y científica, que generaron también cambios en la historia de nuestra Guatemala. Nos vamos a invitar muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, cuando estaremos platicando de algunos datos importantes en la vida de nuestra Guatemala, como también de nuestro departamento. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicarán. Ahí nuevamente estará usted con estos temas y también con las canciones que nos han hecho vivir momentos inolvidables del ayer. Reciban el cordial saludo de Enrique Pop y de nuestro nuevo miembro aquí en la cabina de la musicalización, Carlos Enrique Tahay, auxiliados por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez, los invita para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a la misma hora y por la emisora de la familia. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuando Jueves inolvidable de boleros. Los días, y yo desesperado.